Pues como decíamos, los barrios son uno de los puntos más importantes en la celebración de la Crujía de Gamones en nuestra localidad, porque son ellos los que originariamente iniciaron estas celebraciones y son además ellos los que pues siempre soportan el grueso de las actividades que se desarrollan en torno a la festividad de las Cruces de Mayo. Se engalanan sus calles, se visten precisamente para la ocasión y se preparan con esmero y con cuidado para que sean visitados por todos los ubriqueños. Es lo que se hace desde hace mucho tiempo en el Algarrobal. La barriada del Algarrobal pues trabaja las Cruces de Mayo desde siempre y es sin duda uno de los barrios quizás más visitado en nuestro recorrido tradicional por la Crujía de Gamones. Irineo León es el presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Irineo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, los barrios son el punto principal de esta festividad, ¿no? Porque si bien es cierto que se intenta impulsar desde el punto de vista turístico, también es cierto que se viene trabajando, ¿no?, de manera intensa con diferentes iniciativas que se desarrollan en torno a la celebración de la fiesta, pero son los barrios los que la mantienen, ¿no? Como todas las fiestas, en realidad, ¿no? Son los barrios las que al final acaban manteniéndola, ¿no?, podríamos decir. Pues sí, de una manera o de otra los barrios estamos ahí para estas fiestas típicas y bueno, aunque no es igual que otros años, aparte de la pandemia, aunque ya va pasando a un nuevo repunte y demás, por parte de la Asociación de la Algarrobal, lo que no hemos hecho con respecto a años anteriores han sido a lo mejor por los juegos con los niños, ¿no? Uh-huh. Eso siempre se ha tenido en cuenta, se han hecho actividades con los niños. Y este año que hemos retomado un poco más fuerte lo que es la fiesta de las Cruces de Mayo, pues surgió, bueno, no tiene que surgir, siempre y cuando hay gente. La tortilla esta de este año, pues bueno, después de los tiempos tan duros que hemos pasado con la pandemia, pues la gente estaba motivada y tenía ganas de divertirse. Entonces propusimos, hicimos comentarios de que las Cruces de Mayo, pues mira, pues podíamos retomar un poco lo que se hacía hace unos años atrás. Y bueno, pues tuvimos una toma de contacto la Junta Directiva con los socios que acudieron a la reunión y bueno, y lo que se habló en la tortilla pues parece que ha surgido. Vamos a hacer, bueno, no mucho, pero bueno, respecto a los últimos años pues sí hacemos algo. Vamos a poner un pequeño servicio de barra. Este año pues queríamos contar con música en vivo y en directo como se hacía antiguamente. Uh-huh. Con la orquesta Bahía Azul, pero bueno, por motivos profesionales de ellos, tienen contrato en las ferias de Jerez y demás, una orquesta muy buena que anima mucho y está muy bien, y entonces pues como no ha podido ser, pues bueno, contamos con lo que es música de las nuevas tecnologías, ¿no?, a través del móvil, altavoces, sí, micro y demás. Y luego, pues, lo que es el servicio de la barra, pues, contamos con unos montaditos, igual que la tortilla y algunas bebidas, cerveza, refresco, y como las fiestas por la noche, pues, bueno, pondremos alguna copa, sota, caballo y rey. Luego, pues, lo que es el adorno de la cruz, como es normal, ayer se encargaron las flores que íbamos a comprar para la decoración, y luego, bueno, no sé si alguna guirnalda que otra. Comentarte que lo que es en concurso no participamos. Uh-huh. Porque para participar en concurso, pues yo soy muy exigente y las personas que trabajamos allí y hay que dedicar mucho tiempo. Entonces lo que es en concurso, la verdad es que no vamos a participar. Uh-huh. Bueno, vamos a ir parte por parte, Irineo, porque me acabas de informar prácticamente de todo, ¿no?, lo que va a suponer la celebración de la Cruce de Mayo en la barriada del Algarrobal, pero vamos un poco parte por parte. Primero, hay que hacer referencia a ese contexto en el que nos situamos, ¿no? Después de dos años sin esta celebración, volvemos a retomarla. Hay ambiente, hay ganas por parte de los vecinos de celebrar la Crujía de los Gamones, y eso, bueno, vosotros tuvisteis ya la primera experiencia con los carnavales, ¿no?, con la celebración de la tortilla. Ya, hay otros barrios que no, hay otros barrios que directamente esta va a ser la primera fiesta que en la que van a tener contacto con sus vecinos, ¿no? Pero en vuestro caso no es así y sí que sirvió para romper el hielo, ¿no?, podemos decir. Así es, ya te digo, a partir de esos comentarios, pues lo que se trata es eso, de lo que es una asociación, aparte de las actividades, sean muchas o pocas, que se organicen. Se trata de pasar el día a todos los vecinos y el disfrute de ese día, que nosotros estaremos desde por la mañana pues con el tema de la cruz, adornando, fecha y el día, y luego, bueno, pues por la noche pues también estamos allí parte. pondremos algunas mesitas pequeñas para que la gente se apoye y algunas sillitas para que las personas mayores, sobre todo, que van allí a ver cómo la juventud explota los gamones, pues mira, que pase un rato lo más agradable posible. ¿Cómo se va a afrontar entonces, después de esos dos años de pandemia sin crujía de gamones, prácticamente con normalidad, ¿no?, por lo que me cuentas? Sí, bueno, yo creo que con normalidad. No, estas fiestas son, se caracteriza más que nada porque cada barriada tiene su candela. Sí. Aunque la gente se suele mover por las diferentes candelas, pero normalmente pues son las personas del barrio las que van, excepto algunos personas de fuera que también se dejan ver un año que otro. Y bueno, y entonces pues también he visto por ahí alguna actividad que está organizado con una visita a las candelas, como una ruta a las candelas. Pues mira, pues queremos estar ahí también al pie del cañón para atender a esas personas que sean de fuera, sobre todo me vengo a referir de fuera porque no conocen esta fiesta, y allí a las personas de fuera gamones no le van a faltar. Lo que pide, bueno, tampoco se le niega darle algunos gamones a nadie, pero yo sobre todo he cogido algunos gamones, yo exploto dos o tres y los demás pues siempre los doy, y sobre todo me gusta darlo a las personas de fuera para explicarle la tradición y cómo se explotan los gamones. Oye, Irineo, por eso te iba a preguntar, ¿no?, por el acopio de leña para la candela y de gamones también para la crujía. La leña que creo que la aporta el ayuntamiento, ¿no? Y en el caso de los gamones, pues aquí ya cada uno va por libre, ¿no? Se tiene que hacer su propio acopio. Lo que es la leña, Rocío, este año no hemos tenido reunión. Recuerdo alguna reunión que tuvimos, no sé si es por la reunión de consejos de barrios que teníamos, no recuerdo en qué reunión exactamente se hablaba de la leña. Y yo creo, si no me equivoco, que la leña no la aporta el ayuntamiento. La leña da una subvención para la asociación, y esa subvención pues se la gasta la asociación en lo que crea conveniente, siempre justificando y con factura, como es normal. Bien. Nosotros nunca hemos cogido esa subvención pues para leña. Hace muchos años, antiguamente, pues sabía, cuando éramos chiquillos, que íbamos a la sierra por lentisco y demás, y ya hoy en día pues eso no se puede hacer. Lo que es la leña, pues lo que podemos acarrear, siempre hay un vecino, Paco Carbo, que es el que se encarga más que nada de ese tema, y lo que acoplamos pues son palets de madera, todo lo que se pueda, y luego pues también algunos vecinos que otros pues sabemos que se aprovechan estos días para deshacernos de los muebles más antiguos que se vayan a tirar y demás. Eso respecto a la leña. Y bueno, luego los gamones pues ya sabemos que cada uno pues va cuando cree oportuno, según a la zona que tenga cada uno de coge gamones. No es lo mismo pues los gamones por la zona esta del parque de Grazalema, que suelen estar un poco más seco, que meterse del Berrueco para allá en la zona de los arcos locales, que suele estar más sombrío y más verde. Luego pues bueno, uno los cogen antes, otros los cogen después, y ahí cada uno ya se organiza como el puede, componente, ¿no?, de otros años. Exacto, lo que es la barriada en sí, la asociación de vecinos tiene sus gamones, pero lo lógico es que cada uno que vaya a visitar las candelas pues lleve los suyos propios, ¿no? Y como tú decías, Irineo, pues si hace falta de manera explicativa ceder gamones, pues se cede, ¿no? Sí, hasta ahora son gratuitos. Hasta ahora no ponen pega en lo que en el campo a la hora de cogerlo, y esperemos que nunca lo quiten, ¿no? Porque como está la cosa también con el medio ambiente, no te extrañes de que algún día no se puedan coger gamones, y ya cuando nos cargamos la fiesta. Pues, ¿no?, entonces tendríamos un problema para la crujía. Bueno. Y aunque sea, le cuesta la cabeza para organizarlo de otra manera y hacer otro tipo de actividad. Bueno. De todas maneras, sí te iba a comentar, ¿no?, lo de la leña, que sí que depende de la necesidad, depende también de cómo se abastezca cada uno, ¿no? A lo mejor hay quien decide adquirirla, comprar leña para la candela, y quien no, hay quien pues se hace acopio entre los propios vecinos, ¿no?, de esa otra manera. Pero es evidente que el tema de la leña es algo importante, porque hay que encender la candela, ¿no? Sí, súper importante. Sin leña no hay candela. Luego, pues claro, como tú bien dices, pues cada asociación pues abastece como bien cree oportuno. Una cuenta con más leña, ya no es como antes que nos robábamos la leña de una asociación a otra. Eso es. Ya hoy en día pues cada uno organiza su candela. Es cierto que entre más leña tenga, pues más dura lo que es la candela. yo quería hacer un hincapié en este sentido porque, no sé, vamos, no se va a cambiar, sobre todo este año, pero es el horario de las candelas. Yo te hablo, por ejemplo, de lo que es nuestra asociación, nuestra barriada, y allí siempre llegan a apagarla y todavía hay ambiente allí, hay gente que todavía tiene un montón de gamones por explotar, le decimos que vayan a otra candela a apagarla, y no sé si eso por parte del ayuntamiento o porque le competa, de manera de que si se puede alargar un poco más, pues que lo hagan, no sé yo, por temas de seguridad o de limpieza, hasta dónde se puede llegar. Pero si subieron, pues bueno, que se dure lo máximo posible, claro, para que todos la aprovechemos, ¿no? Podamos disfrutarlo. Que haya leña, está claro, ya te digo, a lo mejor otras asociaciones cuentan con menos leña, mira, y a la una, a las dos, pues a lo mejor están acabados, que no es nuestro caso. Claro, depende un poco también, ¿no?, de la participación que haya en ese punto concreto de candela de la localidad. Habrá puntos que pues comiencen muy temprano y a lo mejor concluyan antes, y otros que comiencen más tarde, otros que incluso empiecen temprano y terminen tarde. En fin, esto dependerá de cómo vaya evolucionando la fiesta en los distintos puntos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay bastantes puntos de candela distribuidos por toda la localidad prevista para este sábado. En el caso del Algarrobal me decías que siempre escoge tarde, ¿no?, de madrugada, imagino, ¿no?, a la hora de concluir. Nosotros somos de los que has comentado antes, que empezamos temprano y terminamos tarde. Exacto, soy entonces de los artibles, ¿no?, de la crujía de gamones. No, más que nada porque lo organizamos de manera, gracias a Dios, contamos con bastante leña todos los años y empezamos temprano por el motivo de la juventud más chica, digamos, los niños. Los niños, está claro que, bueno, cuando se empieza una candela que nosotros a las 7:30 por ahí la tenemos encendida, los chiquillos chicos pues aprovechan los comienzos de la candela para explotar sus gamones tranquilos. Me imagino que en cualquier candela a las 10 de la noche un niño con 8 o 9 años difícil de que se pueda meter, en el sentido que el padre es el que le mete los gamones en la candela, pero yo veo un cierto peligro a estas horas de que los niños tan chicos pues estén explotando gamones. Entonces nosotros, ya te digo, la encendemos temprano por ese motivo, para que disfruten lo máximo posible de más jóvenes, allá más personas más mayores. Y luego, pues claro, la juventud en sí pues es la que aguantamos hasta las 4 de la mañana, bueno, hasta que nos apagan la candela. muchas veces no es suficiente los de biorreciclaje, que tienen que venir los bomberos también a apagarla y demás. Bueno, siempre pues no es que se forme nada, pero todo el mundo da una huertecita, déjanos para más tarde. Y todo el mundo, pues claro, queremos aguantar mientras haya leña, hay gamones. Vale. Bueno, nuestro. ¿Dónde vais a ubicar la candela este año? ¿Dónde está previsto que se coloque? Igual que en puntos anteriores, ¿que podemos recordar dónde era? Sí, es en la calle Lavadero, justamente donde, al entrar el arco, de donde ponemos el escenario de la tortilla. Sí. Ahí para ese día se quitan los 5 aparcamientos que hay y es la zona más amplia. La trasladamos ahí ya hace varios años porque la poníamos en el cruce de la calle Más Aceite con la calle Ruiseñor, donde sube ya para el Champó, pero aquello era un cierto peligro por el desnivel, la estrechez que había, que cualquiera se podía caer a la candela, y desde hace unos años para acá, pues aquel punto lo pusimos y parece que está funcionando bien, vamos, por lo menos mucho más amplio es. Bueno, y la cruz, la decoración del barrio, ¿dónde la colocáis? Pues la cruz la colocamos casi al lado de la candela, justamente en la pilita que tenemos en la pared de la asociación, arriba colgamos lo que es la cruz. Y luego, bueno, pues hay una vecina que quería adornar un poco, bueno, son 4 guirnaldas que se compren y se cuelguen por darle colorido aquello un poco. Y si nos da tiempo y demás, pues intentaremos colgar también lo que es el columpio en la parte de al lado de la candela, en el primer arco de lo que es la plaza de don Diego Reguera, que también lo hemos hecho otro año. Columpio para que se quiera dar un paseíto en el columpio. Exacto. Y si alguien se arranca con alguna copla, pues mira, forma parte de la fiesta, ¿no? Exacto, son los elementos propios identitarios de la fiesta de las cruces de mayo en nuestra localidad, la crujía de gamones, desde luego, con el gamón como protagonista, pero también las coplas de columpio, que se interpretan, ¿no?, con la mesía del columpio durante estos días. Son típicos los columpios tradicionales que se ponen en ubrique, por ejemplo, bueno, pues en el Algarrobal pues se coloca también, ¿no?, ese columpio para quien quiera arrancarse y lanzar alguna copla. Pues sí, intentaremos ponerlo, ya le digo, el tiempo, porque ese día pues estamos entre que tampoco somos muchas personas las que estamos allí organizando, si una vez que se haya adornado la cruz y demás, da tiempo coger la escalera, la cuerda y lo que es la madera que la tenemos allí, pues intentaremos de colocarlo, a ver si podemos. Me decías que sí. Teniéndolo no se debe de perder ese columpio, siempre y cuando haya zona para poder ponerlo, claro. Forma parte de la tradición. Algunos barrios quizás se prestan más a colocar el columpio que en otros, pero bueno, siempre se puede buscar un apaño, ¿no?, para que forme también parte de las celebraciones. Me decías antes que no vais a participar en el concurso de decoración de barriadas. En otras ocasiones sí que el Algarrobal ha participado en esta iniciativa, pero en esta ocasión, bueno, habéis descartado, ¿no?, sumaros a ella. Sí, de hecho, hace ya varios años tuvimos un primer premio, luego tuvimos un segundo, y luego, bueno, pues ya cada vez también era un mes que era complicado por el tema, me cogió a mí también con la comunión de mi hija, que era para mayo, entonces no pude organizar ni buscar a las personas para hacer el trabajo que hicimos, los años eso que conseguimos los premios, y bueno, ya te digo, no, aparte del premio, gusta de que gana como es normal, y entonces para ganar pues hay que hacer un trabajo en condiciones. Y este año, pues bueno, como somos poquitas personas y también ha sido así de última hora, no he visto yo suficientes personas como para trabajar y hacer una decoración en condiciones como hicimos los últimos años, con las casas bandoleras, con las mesas de palé, con las arpacas de paja, con una fuente con agua donde bebía el ganado, en fin, un trabajo que se hizo, y este año pues desgraciadamente no vamos a participar en lo que es la decoración, concurso de decoración. Y tampoco este año, imagino que será complicado también organizar este tipo de iniciativa, y ahora voy a preguntarte dos cosas, ¿no? Por un lado, voy a recordar los juegos para niños, los juegos para mayores, con los distintos concursos que siempre, bueno, pues con, yo me recuerdo, ¿no?, las cruces de mayo, los concursos de gastronómico, de tortilla de papa, concursos, no sé, de macetas, también recuerdo algunos que se celebraban, las actividades para los niños, que son diversas también, en fin, había muchísimas iniciativas que durante toda esa semana se realizaban por las tardes en los barrios, era una semana de juego, una semana de actividades con motivo de las cruces de mayo. La pandemia evidentemente nos ha quitado esto y nos dejó sin realizarlo. También es cierto que ha ido disminuyendo este tipo de práctica con el transcurso de los tiempos, ¿no?, en cuanto a lo que es la manera de festejar la crujía de gamones aquí en Ubrique. Pero quizás con la pandemia también el estado de los barrios, de los vecinos y de las personas implicadas en ese voluntariado vecinal, pues ha ido disminuyendo y es complicado resucitar este tipo de actividades, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo veo como tú bien dices, Rocío. Yo creo que en los tiempos que corren, hoy en día los niños, que prácticamente estaba basado en ello todas las actividades, están muy cargados con las actividades extraescolares, entre los estudios. Entonces, hacer durante la semana juegos de carreras de cinta con las bicis, de carreras de saco, es decir, los juegos que se hacían antiguamente... Es complicado, tanto para los niños, porque el que no tiene fútbol tiene baloncesto, el que no tiene pintura, el que los martes no puede, el que el miércoles, etcétera, porque todos sabemos las actividades que están los niños demasiado saturados, como digo yo. Pues sí. Y luego también en hacerlo entre semanas, pues todos los padres tampoco son funcionarios y salen a las 3 de trabajar. Es decir, sabemos el trabajo que hay en Ubrique y los horarios que hay en Ubrique. Entonces yo creo que estas cosas, desgraciadamente, se irán perdiendo con el tiempo lo que es los juegos con los niños. Claro. Nosotros lo vemos así, no, yo personalmente lo veo así, creo que es la realidad, no sé si alguna asociación ha hecho algunos juegos, algunos concursos, lo desconozco, pero yo creo que va resultando cada vez más difícil organizar estos tipos de actividades. Cada vez más complicado y desde luego la pandemia no ha ayudado, ¿no?, a mantener también pues un poco ese voluntariado vecinal que decía yo también, ¿no?, el que haya personas que de manera altruista decidan sumarse a formar parte de la vida del barrio, ¿no?, porque bueno, hay que reconocerlo, ¿no?, todo ese trabajo que se hace a cabo por parte de las personas que forman parte de las asociaciones de vecinos, totalmente altruista, y se hace por el barrio para ayudar a los vecinos, para dinamizar los barrios y también para solucionar sus problemas y demandas, ¿no? Es el sentido de los colectivos vecinales y a veces está muy solito cuando se trabaja ahí, ¿verdad? Pues sí, ya te digo, esto aparte de intentar hacer eso grupo de vecinos y echar los días con actividades o con salas coloquio, con muchas cosas que se pueden hacer, desgraciadamente normal, cada familia tiene su vida y cada familia pues sabe que todo lo que sea dedicarle tiempo a la asociación es quitarle tiempo a su familia o a otras menesteres que le son de más importancia que la asociación. Entonces yo lo veo así, somos personas, pero bueno, no lo suficiente como me gustaría a mí para poder organizar otro tipo de actividades y de eventos. Pero bueno, ahí vamos, años mejores, años peores, o no mejores ni peores, sino años que se pueden organizar más actividades, años que se organizan menos, y bueno, la cuestión es que no se pierda estos tipos de colectivos, ¿no? Claro, y que se puedan seguir, bueno, pues celebrando festividades tan importantes como esta, la Crujía de los Gamones, la que se está trabajando tanto para impulsarla también dentro del plano turístico, pero que no hay que olvidar que se desarrolla, ¿no?, gracias también a las barriadas que trabajan y que ponen en escena pues esa noche de fiesta y de Crujía de Gamones. Irineo, ¿qué nos queda por decir sobre cómo se va a celebrar las Cruces de Mayo este próximo sábado en el Algarrobal? Pues bueno, decir poco más. Ya lo dije todo de entrada, como dije, que nos fuera gustado la música en vivo y en directo. No ha podido ser. La vamos a tener a través de lo que es el equipo de música. Y hoy en día, pues con las tecnologías y el internet, sabemos que cualquier petición, cualquier canción va a sonar allí. El servicio de barra con precios populares, cerveza refresco a 1 euro, montadito a 1,5 y los cubatas a 3,50. Y luego, pues bueno, puede haber algún sorteo que otro de algún detalle de la asociación por consumir alguna copa, eso está por última. Y bueno, dándole vuelta a la cabeza de que la gente pues disfrute y lo pase bien simplemente. Tanto los vecinos del barrio como todo aquel que se acerque a la barriada, ¿no? Pues la decoración de los barrios, de las calles de nuestra localidad, la celebración con verbenas, con actividades diversas que se puedan realizar y sobre todo pues el encendido de la candela con la Crujía de Gamones. Me decías el Algarrobal, ¿sois los primeros? O sea que sobre las 6 ya puede estar, sobre las 6 todavía es de día, pero ¿ya puede estar encendida la candela del Algarrobal? Sí, el último año que la hicimos, yo siempre lo dije, que en el momento que estuviera la cruz preparada y estuviera colgada, se podía meter fuego la candela, vamos. Y yo creo que sobre esa hora, 6:30, por ahí 7, puede estar encendida ya en el Algarrobal. Y si no, tendréis a los pequeños del barrio por allí dando calor, precisamente para que se encienda cuanto antes mejor, ¿no? Sí, nosotros somos conscientes, ya te lo comentaba antes, que lo hacemos por ellos. Y también un niño de 7, 8 años no aguanta hasta la 1 o las 2 de la mañana despierto a lo mejor. Y bueno, lo hacemos por ellos. Claro. Y para que luego tampoco se le quede a la gente tanto gamones sin explotar a los más visibles de última hora, como bien te comentaba antes, que la candela sale de pronto y bueno, y mientras tengan gamones, pues allí pueden estar explotando. Pues no se olviden en nuestro recorrido por los barrios de Ubrique, el Algarrobal, punto de encuentro también para disfrutar de esa Crujía de Gamones. Irineo León, presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, gracias por estar con nosotros e informarnos. Pues nada, gracias a ustedes, Rocío. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días. Pepito, por Dios, no tiraes chinitos a mi ventana. Que mi padre está dormido y luego a mí me regaña. Pepito, por Dios, no tiréis. Y siguiendo el recorrido por las distintas barriadas, otra de las más características, las más tradicionales, con mayor peso sin duda dentro de lo que es la fiesta de la Crujida de Gamones y las Cruces de Mayo. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio, Manuel Rubiales, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues regresamos después de Iba a decir dos años, realmente son tres, aunque hablamos de esos dos años de pandemia, pero la última edición de la Crujía de Gamones fue evidentemente en 2019, así que muchísimo tiempo, Manolo, desde entonces, con actividades paralizadas por parte de todos los colectivos, así que me imagino que muy especial, bueno, pues el regreso de nuevo, ¿no?, de este tipo de eventos para, además, una asociación de vecinos tan destacada, siempre, ¿no?, con tanto bullicio y actividad como es la Asociación de Vecinos del Sacrificio, con tanta importancia siempre dentro de lo que es las Cruces de Mayo. Hombre, la verdad que sí, pero tú sabes, con lo que ha pasado con esto de la pandemia, pues la cosa se ha quedado un poco ahí paralizar, porque la gente, tú sabes, la gente está aburrida, bueno, ya se está espabilando, pero vamos, hemos pasado años muy malos y tú sabes que las asociaciones y los colectivos, como no tengas actividades, no tengas algo que mostrarle a los socios, a los vecinos y a la gente se paraliza y no, que no, sigue para adelante, que no, por lo menos hasta que no lo echemos otra vez para adelante. Entonces nosotros hemos tenido esa experiencia, nosotros los dos años esto, nosotros somos una asociación, como tú has dicho antes, grande, tenemos 250 socios tenemos actualmente, que eso era cuando saltó la pandemia, es cuando estábamos nosotros en lo más alto de la asociación, teníamos mucha gente, hacíamos muchas cosas, pero a la raíz de marzo del 2020, pues, que ya no se hizo nada, pues la gente se atrás, ¿no? Como hemos estado dos años, eso lo hemos tenido cerrado, 6 o 7 meses de la pandemia. La gente no venía, y ahora pues pasa lo que nos está pasando con las asociaciones. Nosotros tenemos 250 socios y tenemos ahí 300 y pico de recibos que cobrar, que la gente como no viene, pues no los paga. Entonces tú vas, te lo dice, sí, pero que no te los paga. Entonces, 300 y pico de recibos son 4.000 euros. Que eso es lo que no tenemos ahora. No hemos hecho tampoco nada en todo año, pero los gastos de la asociación, los gastos que hemos tenido por tener eso cerrado, o un par de neveras que se nos han hecho a perder. Total, que hemos seguido teniendo gastos. Entonces, los ingresos son mínimos. Entonces, te aburre un poco porque, bueno, y ahora ¿cómo reactivamos a la gente otra vez de nuevo? Entonces, estamos ahí, ¿no? Pero vamos, intentaremos seguir para adelante. También hemos tenido la desgracia que en estos dos años, como te he contado, del tema de la organización de la asociación y cómo funciona, que está parada, pues también hemos tenido la mala suerte que en estos dos años, tú sabes que la barriada esta, hombre, es grande de socio y porque viene mucha gente de fuera desde entonces, pero la barriada en Chino es muy grande. Pues en estos dos años hemos tenido, por desgracia, 12 fallecimientos en la barriada. Que 12 fallecimientos son, se entiende que 8 de ellos son personas mayores, porque aquí hay muchas personas mayores y por ley de vida, pues sí, tienen que fallecer. Pero también tenemos 4 personas entre 60 y 70 años que se nos han ido, que son, que siempre han estado en directiva, siempre han estado luchando por la vida de hombre, también estamos más afectados por eso. Y me gustaría desde aquí hacerle un homenaje mentándolo, porque son personas que siempre han estado trabajando por la asociación. Claro que sí. Entonces te voy a decir, tenemos Ana Naranjo, que la pobre se fue, es una mujer que siempre ha estado en directiva, siempre hasta cuando no ha estado en directiva ha estado trabajando por la asociación, siempre luchando por esto, una mujer alegre, siempre luchando por la asociación. También tenemos a Joaquín Menazo, que el hombre estuvo en la primera directiva que se hizo de esta barriada y ha estado en la última, hasta ahora que se ha ido también el pobre. También Emilio López Tronero, que aunque no está en directiva, siempre un hombre que estaba aquí aportando, nos traía cosas, nos traía, cuando era para los niños, nos traía bolsas de gusanito, total, que nos trae siempre aportando. Y ya el último, Manuel Domínguez Saqueta, que ese ya es el que, hombre, pobre, también ese se ha ido hace un mes después, el 1 de abril. Y ese, tú también lo sabes, que ese vivía para la asociación. Así es. El hombre siempre estaba haciendo cosas para la asociación y cuando él no la podía hacer, buscaba a quien le hiciera. O sea, que ese hombre era el alma de la asociación. Entonces, esas 4 personas, más los osos que están ahí, hombre, afecta un poco, la verdad. Aburre, sí. Pero dije, bueno, total, llevamos un mes o dos reuniéndonos también y hemos dicho eso, que vamos a seguir para adelante y empezaremos ahora con la candela a ver qué pasa. Pues por todos ellos, desde luego, por todas ellas, más como lo decías, ¿no? Otras personas también recientemente y a lo largo de todo este tiempo. Tú lo comentabas, es cierto, ¿no? Que, se trata de una barriada ya con cierta edad, generaciones, ¿no? Que fueron las que pusieron en marcha esta asociación de vecinos, que ya se va alcanzando cierta edad, pero también, ¿no? En este tiempo han ido falleciendo personas no tan mayores, pérdidas humanas muy importantes, y además, como decimos, eran apoyos destacadísimos dentro de lo que es la asociación de vecinos. Así que, llegados a este punto, además con ese tiempo de pandemia, como decía, ¿no? Por un lado, faltan las ganas, pero por otro, por ellos, por ellas, pues también imagino, ¿no? Que se echa adelante por todo el trabajo que se hizo en el pasado, que no se pierda ahora, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros hemos pensado, que ahora tampoco vamos a decirnos, pues cerramos esto y nos vamos, ¿no? Hay que intentar seguir. Ya quedamos un poco en la directiva, ya somos cinco, pero vamos, tenemos un apoyo muy grande de gente que está ahí para lo que haga falta. Uh-huh. Entonces nos ayudan a todos y sí, vamos, nos hemos hecho para adelante, vamos a empezar con la candela el sábado y luego también tendremos la semana siguiente tendremos también la fiesta de la convivencia, que no será igual como te contaba antes, pero vamos, intentaremos hacer que sea la paellita y ya está. Claro que sí, además son momentos en los que todas esas personas, todos nuestros vecinos van a estar ahí en la memoria y por tanto es una forma también de recordarlos. Ya decimos, actividades por tanto que, si te parece, vamos repasando. Manuel, sí. La candela por tanto este fin de semana, ¿qué más tenéis previsto? Además de el encendido de la candela, ¿que dónde será? En la calle Júcar, supongo, donde siempre, ¿no? En la calle Buscan de siempre. Nosotros vamos a poner también una pequeña barrita pequeña, vamos a poner unos pinchitos y una cervecita, para que esté allí, hombre, que no esté aquello tan foso, que quede a tomar una cervecita y un pinchito, pues se lo pueda tomar y comer a precio muy económico, la verdad. Entonces vamos a pasar la noche allí bien, ya está, no sé. Claro, y para el día siguiente, para el domingo, ¿otros años organizabais algo? No sé si este año sí o no. No, este año nada, el domingo nada. Y veía que no os habéis inscrito, ¿verdad?, en lo que es el concurso de decoración de barriadas, por lo que nos estás comentando. Además, supongo que todavía más complicado, ¿no?, después de estos dos años, pasar directamente ya a también engalanar las barriadas, todavía a lo mejor en próximas ediciones, ¿no? Sí, en próxima ya lo pensaremos, ¿sí? Porque eso es lo que tú dices, eso hay que organizar a la gente con tiempo, eso no puede ser decir, ahora venga, vamos a arreglar la calle, eso no, eso tiene mucho trabajo detrás, entonces hay que hacerlo con más tiempo. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a engalanar nuestra cruz, vamos a poner nuestra cruz ahí, pues, por lo menos el símbolo de la candela. Y lo que te he comentado, la poquita barra con un poquito de una cervecita y un pinchito y la candela, que la gente cruza los gamones y se divierta un rato. A ver si ya empezamos a salir de todo esto. Claro que sí. Y para el próximo fin de semana, recordemos, ¿no?, que es una cita tradicional para el sacrificio, siempre el fin de semana posterior a lo que es la celebración de las Cruces de Mayo, se organiza esa jornada de convivencia, ¿verdad? Sí, una de convivencia que para los vecinos y para los socios, hombre, que pasemos un día y todo el mundo eso, ¿sabes? A pasar día y bien todo el día, entre el sábado y el domingo. También este año, lo que como te he comentado antes, como hemos tenido lo que te he comentado antes, de las muertes, de esto, pues entonces hemos decidido que vamos a hacer más que lo que es el tema de la paella, y unas papitas leñadas y unas tapitas. Y después, una vez que terminemos eso, a las 5 o las 6 de la tarde, pues lo dejamos ya, hasta el otro día para quitar la carpa, que siempre hemos tenido, tú sabes, música por la noche, todo. Pero entonces este año, como hemos tenido eso, hemos dicho, pues mira, un poquito, por lo menos... Sí. No tenemos muchas ganas de por la noche ponernos ahí con la música, ¿sabes? Claro que sí. Manuel, actividades que hayáis organizado, siempre se suelen organizar juegos o algunas actividades para los más pequeños, para los mayores también, no sé si hay algo previsto. Ah, sí, sí, que pensó ahí, hombre, perdona, que sábado por la mañana, el día de las candelas, la mañana, pues a las 11 de la mañana aquí le vamos a hacer a los niños ahí juegos, le vamos a hacer una gincanita ahí, le vamos a dar un regalito, vamos a pasar rato con los críos, de 11 y media a 1 y media. Va a venir el grupo Cabenae a animárnoslo y a realizar los juegos con los críos y todo eso. Y nosotros mientras pues estaremos ahí con ellos también, jugando y haciendo cosas. No sé si se han hecho torneos en estas semanas atrás para los no, más tampoco, mayores o no. Los torneos también los empezamos en enero, la verdad, lo hicimos, lo empezamos y entonces... Como todavía estaba la pandemia, que si aumentaba, que si no aumentaba, que si había casa, entonces uno empezaron a decir que más vale dejar los juegos, porque sentarnos ahí todos juntos, pues vamos a dejarlo este año también, y ya el año que viene lo retornaremos todo otra vez. Es verdad que, claro, a principios de año todavía estaba ese riesgo, y es cuando suelen empezar estos torneos que duran, bueno, pues con las eliminatorias, ¿no? Con las distintas jornadas, pues duran durante varios sí, meses sí. Y se hace con bastante antelación, ¿no? Sí, sí, eso se empieza en enero, porque eso dura 4 o 5 meses, las finales, los dura para llegar a marzo que con ellos terminados. Entonces empezamos, como te comentaba, en enero, y empezaron unos que no querían jugar porque estaba todavía el COVID, que para acá. Entonces dijimos, bueno, pues lo dejamos, ya el año que viene lo retornaremos. Bueno, pues como decías, y además lo has explicado muy bien, ¿no? Esto además es algo que está ocurriendo a todos los colectivos, ya sean vecinales o de otros ámbitos, por mucho que se diga, bueno, pues nos ponemos de nuevo en marcha, esto no es como pulsar un botón y arranca no. todo de nuevo, como si tal cosa, sino que está claro, ¿no? Hay desmovilización de muchas personas que antes apoyaban, otras personas que lo mismo incluso no están ya con nosotros, la propia logística, todo lo que antes estaba previsto, hay que volver a ponerlo todo en marcha, y es la gran complicación que tiene, ¿no? Eso es muy difícil, Fran, Juan Carlos, es muy difícil. Eso volver otra vez a retomarlo todo, vender a la gente otra vez, concienciarlo, ¿no? No es muy difícil, la verdad, porque nosotros llevamos muchos años aquí ya y eso es complicado, ¿no? Ahora hay que intentarlo y nosotros, sobre todo, ya estamos hablando con gente de aquí de la barriada, porque ya ha venido ahora gente joven a vivir, a ver si quieren ellos retomar esto, porque nosotros ya, hombre, no es que estamos cansados, pero vamos, no queremos que esto se pierda, entonces tendremos que ver gente para que esto se siga. A ver si ellos con ideas nuevas van aumentando esto y sigue esto para arriba. Que si no, vamos a perderlo todo. Porque es cierto que, igual que decíamos, ¿no? Que hay generaciones que ya van alcanzando cierta edad, pues también, ¿verdad?, ¿no? Que se está viendo en los últimos tiempos renovación, ¿no? Van llegando nuevas familias, gente joven a la barriada, y esto pues también... por otra parte, ¿no? Puede dar vida de nuevo, reactivar, ¿no? A lo que es el colectivo. Claro, nosotros estamos teniendo esa suerte, está viniendo mucha gente a vivir aquí. Pero eso tú sabes, hemos hablado con ellos, con algunos, y te dicen que ellos ayudan a todo lo que haga falta, están para todo lo que haga falta, pero esos directivos no quieren, porque ellos tienen niños chicos, están trabajando tarde, vienen, esto hay que tener tiempo para reuniones, para ir al ayuntamiento, para... Entonces ellos ayudan a todo lo que quieran, pero no quieren meterse ahí en ninguno. A ver si podemos convencerlos de alguna manera. Uh-huh. Es decir, que entre más están entrando, que nosotros, hombre, le ayudaríamos hasta que fuera, que si hace falta un año, dos, tres, los que haga falta le ayudamos, pero que empiecen a retomar esto, si no... Sí, sí, la Junta Directiva que, como nos decía, ¿no?, continuáis... con menos integrantes, pero eso sí, al menos sí que hay todo este tipo, ¿no?, de actividades, de eventos, cuando os ponéis manos a la obra, siempre hay también vecinos que os echan una mano, ¿no? Sí, sí, en eso no podemos tener que, te lo agradecemos desde aquí enormemente, porque el otro día, por ejemplo, la semana pasada, montamos la carpa que nosotros montamos aquí en la calle, nosotros somos 5, prácticamente 4, porque yo no puedo hacer nada, y hay otro que tampoco, pues entonces... dijimos de montar la carpa y ahí había 14, 15 personas. Se montó en una sipa, 14, 15 personas, para lo que haga falta. Mañana sábado igual. Para estar allí, pero si los pinchos, que si los otros, se necesitamos 4 o 5 personas. Ya tenemos personas de sobra. Entonces que aquí, eso sí, agradecerle a la gente, porque la gente dice tú esto y tiene ahí 20 personas. Sí. Para la fiesta, para todos. Eso, en eso estamos contentísimos, la verdad. ¿Habéis situado la carpa donde siempre o cerca de allí de la cantera? No, donde siempre. ¿Y? Aquí era por cerca de la asociación, para tener las cosas a la mano de la asociación, del ¿Y? Local. Así que en la calle Júcar, para las personas que seguro en un momento u otro han acudido a lo que son las cruces de mayo, allí a las fiestas, bueno, pues con esas actividades que hemos comentado y en ese punto, repartido por la calle Júcar como vía principal, en definitiva, de la barriada, como conocemos. Sí, bueno, sí. Esta es la calle principal. Bueno, pues todo ello sobre la crujía en la barriada del Sacrificio. De cara a próximas semanas, hemos hablado el próximo fin de semana, bueno, pues esa jornada de convivencia, no como siempre, pero bueno, al menos se va a mantener como tradición después de las cruces de mayo. De aquí en adelante, ¿qué otras actividades, Manuel, tenéis en mente? Me decías que la romería, por ejemplo, no. No, la romería no, eso es imposible, lo que te estoy diciendo, eso hay que hacerlo con mucho tiempo y hay que hacer muchas cosas para adornar carretas, eso no, eso lo hemos de hace años, vamos, que no se puede, ¿verdad? ¿Otras actividades, por ejemplo? Otra actividad, pues en junio vamos a retomar otra vez porque el parque de... Tú sabes que el parque lo pintamos nosotros de dibujitos, de cosas así actuales. Entonces, hace la cuestión de 2 o 3 meses, lo quitamos ya todos los dibujos otra vez, los hemos pintado en blanco, y ahora en junio hemos hablado con los alumnos de los profesores de la Instituto Las Cumbres, para hacer un pequeño concursito entre los chavales que están estudiando arte. Entonces van a venir 6 o 7 críos, como hacemos otras veces, y ellos van a pintar parque unos dibujitos, cada uno pintará sus dibujos, harán dibujos ahí en el parque para que se quede eso bonito, hombre. Entonces vamos a hacer un pequeño concurso. Eso pues luego se elegirá cuál es el dibujito que está mejor y ya pues luego le daremos unos premios a los chavales y pasaremos una convivencia ahí con ellos también. Muy bien, pues eso es para julio. Además se ha convertido ya casi también una tradición y una forma de ir renovando la decoración de ese parque, que hacen las delicias de los más pequeños y de los más mayores, claro, con esos dibujos e ilustraciones que hacen los chavales, el alumnado del Instituto Las Cumbres. Claro. Pues eso. Y después, cuando esté pintado, pues también vamos a inaugurarlo con un concierto de la banda municipal de Ubrique, de música, que nos va a dar un conciertito ahí en el mismo parque, pintado ya y preparado. Ha pasado una noche y un ratito agradable, hombre. Muy bien, pues eso precisamente te iba a preguntar, ¿no? Por los conciertos de verano, por tanto lo voy a hacer coincidir con la inauguración de lo que será entonces el parque, ese repintado. Y me decías también, ¿no?, que de cara un poco más al futuro todavía, al otoño, pues llegaría el concurso de pintura, que fue una de las primeras actividades que además tuvo que descartarse, ¿no?, con la pandemia. Claro, eso se nos cortó, también teníamos un proyecto un poquito más ambicioso, pero ya se cortó otra vez y ahora vamos a empezar a retomarlo otra vez de nuevo. Vamos a empezar como en el principio, empezaremos un poquito por el principio, igual que todo. Haremos ahí la exposición de los... Esto es para los aficionados que estén aprendiendo a pintar, digamos. Que ellos vayan exponiendo todas las obras que estén pintando ya aquí en la calle, las ponemos en la calle de Júcar también. Y ahí pasaremos un día también, bueno, hombre, de concursito de concurso de pintura ese para aficionados. También a mediodía, se lo diremos también a los que ponen cuadros, que vamos a hacer un arrocito también para que ellos estemos todos ahí pasando un rato, conviviendo ahí todos en la calle, hasta que por la tarde ya se den los premios y todo eso. Pues el concurso que no pudo desarrollarse durante este tiempo, durante todos estos 2 últimos años. No sé si, Manuel, ¿alguna otra actividad, a lo mejor en Navidades, sí que ha podido celebrarse o no? Tampoco. Tampoco, ¿no? Navidad tampoco, porque era para la pandemia. Nosotros pudimos ahí par de copitas y unos polvoroncitos para los vecinos, pero no como fiesta, sino cuando iban, pues se los íbamos poniendo y ya está. Ahora mismo está todo parado. Este año también queremos hacer la zambombaíta, que ahí también pasa un rato muy bueno, la verdad. Bueno, pues como vemos, de todas formas sí que tenéis en mente retomar, ¿no? Actividades poco a poco. Quiero decir que, ya que estamos hablando de Candelas, de la Crujía, el Rescoldo siempre está ahí, porque es una barriada muy fuerte a nivel vecinal. Y bueno, pues se trata de, como tú decías, ¿no? Con estas cruces de mayo, con estas crujidas, ir retomando lo que era la actividad habitual. Y todo sea, ¿no? Por el recuerdo, además, por todos los vecinos, vecinas que ya no nos acompañan. Claro, la verdad que sí. Nosotros también, entre medias, pues haremos, como yo te he comentado siempre, un par de pinzaditas ahí, un par de vamos a hacer también en junio, un vecino también nos ha regalado un jamón. Entonces vamos a hacer una fritadita de pimiento con jamón, ahí gratis para todo el mundo. Para eso es para ir incentivando a la gente que vienen ahí. Entonces ya empezamos otra vez a retomar todo esto, compréndenos. Sí, sí. Ahí salen muchas cosas nuevas en las reuniones esas que hacemos ahí, tomando una cervecita y dando algo, ¿sabes lo que es? Sí, al final se trata de eso, de ir reuniendo, ir contactando, movilizando un poco al personal. Claro, movilizando a la gente que empiece otra vez a menearse. El día 5 podemos reactivar esto otra vez, que creo que sí, pero vamos. Seguro que sí, porque, bueno, pues está en el propio origen de la barriada. Y bueno, pues seguiremos hablando, además de todas estas actividades que tenéis en mente. Manuel Rubiales, nos vamos a quedar aquí deseando que disfrutéis con ese sabor agridulce, ¿no? Que por todo lo que nos has comentado, ¿verdad? Pero bueno, pues a retomar, como decimos, esas cruces de mayo, la crujía. Agradecerte que nos hayas acompañado y estaremos pendientes de todas esas iniciativas que vayan llegando a lo largo del año. Pues venga, voy a ver si esto sigue para adelante, para que lleguemos a los 40 años. Ya tenemos 32. Con dos más estamos en 40. Y pues anima a todo el mundo, hombre, que sigan viniendo a la asociación y a ver si los nuevos quieren retomar esto, hombre, para que, como te he comentado antes, lleguemos a los 40 por lo menos. Claro que sí. Con ese llamamiento nos quedamos. Manuel Rubiales, gracias, un saludo. Muchas gracias a ustedes, hombre, Carlos. Dios, buenos días. Y un rosario, una rosa, y una maceta, un clavel, y un padre cría una hija sin saber para quién es, y un rosario, una rosa. Otro de los puntos donde se celebra la crujía de los jamones en nuestra localidad es la Plaza de la Verdura, lugar señero por tradición, lugar en el que, bueno, pues acaban muchos crujiendo jamones y dando por finalizada la fiesta. Hasta allí nos vamos a marchar con Mari Carmen López, a quien vamos a saludar. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la crujía de jamones en realidad va a ser la primera primer contacto, ¿no?, que vais a tener vosotros como colectivo vecinal después de estos dos años de parón a causa de la pandemia con el público, con una actividad pues de carácter multitudinario, ¿no?, podríamos decir. Sí, nosotros hemos ido haciendo cosas puntuales, pero para dentro de la asociación, porque como teníamos la puerta, quiero decir que la plaza, pues hemos hecho a lo mejor algunos talleres de los que el ayuntamiento ha organizado, pero lo que es de cara al público es el primero, y ahí estamos con incertidumbre, con de todo un poco, porque tú sabes, ahora es como decir, bueno, ¿y cómo se vamos a andar? Claro, ¿me entiendo? Un poco hay que... Pero bien. Retomar ese contacto y volver a trabajar, y además hacerlo de una manera, bueno, por todo lo alto, porque sí que es cierto que la crujía de jamones, la celebración de las cruces de mayo en la Plaza de la Verdura, es una de las fiestas importantes para vosotros, porque tenéis una barra, además se trabaja de manera incansable. La única vez que recaudamos fondos para nosotros. Y las demás actividades son de cara a otros... el objetivo del dinero que se recauda es para otros fines, pero esta es la única que hacemos para la asociación. Uh-huh.

con la celebración, como bueno, pues ahora bueno, vamos a destacarles de lo que fue el concurso de migas. Estamos hablando de la Asociación de Vecinos Coto Mulera. Su tesorero nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, Antonio Ponce. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, llegan las cruces de mayo, pero en vuestro caso sí que es cierto que recientemente tuvisteis una actividad, bueno, pues de las que además a nivel de todo el municipio, ¿no?, supuso el regreso de actividades tradicionales, ¿no?, después de la pandemia. Exactamente, sería que veríamos el pistoletazo de salida y ya te digo, ya era hora de que se retornase lo que son las actividades normales después de estos dos años. Y además, y la verdad es que muy bien, muy bien. Echamos un día muy bien de campo, muy ameno, la gente muy contenta y se disfrutó porque había ganas ya. Sí, lo comentábamos que la verdad es que se recuperó y con participación incluso mayor que la última edición que se recuerda, ¿no? En cuanto a participantes, lo mismo. Sin embargo, sí se notó bastante más afluencia. Afluencia. Exactamente, muchísima más gente de aquí del propio municipio. De fuera todavía no está cogiendo mucho auge, pero vamos, que con la gente de Ubrique que viene y nos acompaña, tenemos más que suficiente ya. Sí, el llano se queda pequeño, ¿eh? El llano se nos queda corto. Bueno, pues fue una jornada espectacular, además con el tiempo, la meteorología que acompañó, como parece que lo va a hacer, como estamos comprobando, y son las previsiones en ese sentido, afortunadamente, también este fin de semana. Exactamente. Ese día, lo bueno que fue que nos acompañó un día espectacular, ¿sabes? Que también de agradecer y vamos, influye mucho lo que es al desarrollo del concurso. Y este sábado, pues, esperemos que tengamos el mismo día y podamos disfrutar también en todo su auge de la crujida de Gamones. Yo creo que sí, que el tiempo va a acompañar. Veía que dejabais la carpa, incluso, supongo, ¿no?, que para las cruces de mayo, bueno, hasta que pasen estas fiestas, ¿no? Exactamente. Decidimos de dejar la infraestructura que está montada, dejarla puesta, con la idea de cómo es tan cerca y tan próximo un acontecimiento de otro, y así nos ahorramos algo de trabajo. Ya. Por eso dejamos lo que es la carpa y lo demás puesto. Claro. ¿Qué actividades, Antonio, habéis previsto para este fin de semana? Pues ya te digo, pues ya tenemos este año ya casi todo planteado, lo que es el para la crujida de Gamones, y lo típico dentro de lo que es la fiesta tradicional. Empezaremos esta tarde ya con el montaje y la decoración de la cruz y demás. Mañana a mediodía tenemos previsto, entre todas las personas que nos acompañen, darles una tapita, un refrigerio, de forma gratuita ahí para los que quieran acompañarnos y decida venir a echarnos una mano. Eso sería mediodía, y ya sobre las 7 por ahí, que creo que es la hora que ha establecido el ayuntamiento para el inicio de, bueno, el encendido de las candelas, pues ya empezaría lo que sería la fiesta propiamente dicha de la crujida, ¿sabes? Empezaremos sobre esas 7, ya tendremos lo que es la cruz de coral, tendremos nuestro servicio de barrita por si quiere venir alguien de, bueno, fuera de lo que es de la barriada. Quiero ofrecer una fiesta, ya te digo, en lo que es en el ámbito nuestro, muy concurrida, suele ser más en el ámbito de barrio, porque hay muchas candelas en Ubrique y cuesta trabajo venir aquí abajo. Pero vamos, que si alguien se decide, tanto el sábado a mediodía como el sábado por la tarde, pues que nos tiene aquí con los brazos abiertos para recibirlo. Lo cierto es que, como decía, es verdad que, claro, son un buen número de candelas en las distintas barriadas, iniciativas, pero, bueno, pues también es tradicional, ¿no?, ese recorrido, ir visitando las diferentes ubicaciones y, por supuesto, Antonio, como nos decías, pues, allí invitación, ¿no?, para las personas que deseen también acudir. Exactamente. Digo, yo sé que cuesta mucho trabajo venir porque les pillas muy retirados, no te nos pilla de camino de una barriada a la otra, pero vamos, nosotros nos apuntamos a lo que son las tradiciones ubriqueñas, que esto hay que fomentarlo, no podemos dejar que se pierda, y ya te digo, pues nuestro barrio pues colabora en ese sentido con otra candela, dentro de la cantidad de candelas que hay por Ubrique, ¿sabes? Y aquí estamos. Ya te digo, tendrán su servicio de barra para poder probar sus tapitas y les pilla fuera un mulero de otra barra, y esperemos que salga todo bien, que nos acompañe el día y muchos jamones y a disfrutar de la crujida, que ya hacían falta, que viene. Luego la gente tiene ganas, porque ya es una fiesta que llevamos ya varios años, ya un par de años sin disfrutar de ella, y la verdad que, y bueno, y una fiesta con mucha arraigo de Ubrique. Para mí será de la fiesta que los ubriqueños más están deseando que llegue y disfrutar. Claro que sí. Nos decías que la decoración de la cruz, por supuesto, y además estáis inscritos dentro de lo que es el concurso de decoración de barriadas. Bueno, pues habrá alguna pincelada en ese sentido, ¿no? Aunque es verdad que con el llano es complicado, ¿no? La decoración como tal, digo, un espacio tan abierto, ¿no? Claro, esa es la dificultad que tenemos. Nuestra idea no era apuntarnos al concurso barriada, pero bueno, o sea, dijimos, pues ya que estamos, pero no es lo mismo desarrollar una candela dentro de un ámbito de casco urbano, podemos decir, que tiene la facilidad de tener las calles, ventanas, balcones, sitios donde tú podías desarrollar o colocar objetos y demás, que realizarla en un espacio abierto y campestre. Ahí es muy difícil igualar al resto de los barrios de Ubrique, porque es que la verdad es que se le ocurra. Aquí tenemos esa dificultad, que es que en un espacio abierto, muy limitado a la hora de poder colocar cualquier objeto o lo que sea, y nos limitaremos a decorar lo que es la zona de la cruz y un poquito alrededor, porque ya te digo, es que en un espacio abierto tenemos esta dificultad a la hora de decorar. Pero bueno, total, lo intentaremos, ¿sabes? Pues todo con la idea de que no se pierdan esas tradiciones, ¿no me entiendes? Claro. De decorar pues sí. Las calles con macetas, con artículos así más, un poquito más antiguos y demás. Ya te digo, pues con el objeto de que, porque por lo visto había muy pocas barriadas también que se habían inscrito en ese aspecto, en esa faceta del concurso, y dijimos, bueno, nos animamos, nos apuntamos también, aunque sabemos que no vamos a ganar, pero por lo menos también tenemos otro aliciente de decoración y de currarnos un poquito, a ver la imaginación de los socios, qué toque le dan distintivos, que por lo menos se denote algo de que hemos participado en el concurso. Y sobre... Es difícil, es difícil. ¿Y sobre actividades, Antonio? Actividad, juegos, a lo mejor alguna iniciativa que tengáis prevista. Yo supongo que además esto será mucho más fácil cuando contéis con vuestra sede, que ahora lo comentamos. Si te parece que, pues el proyecto ya ha echado a andar, y a ver si pronto contéis con esa sede. También han empezado las obras, nos dijeron que está febrero, y todavía estamos pensando, están por lo visto a pensa de un documento que es lo que les falta para el inicio de las obras. Esperemos ya que el año que viene contemos ya con ese salón, ya un entorno más reducido, lo que es el entorno del salón, sería mucho más fácil decorar y desarrollar lo que es el tema del concurso de decoración de barrio. Pero vamos, de momento tenemos que esperar, tenemos que limitarnos a lo que tenemos, que es nuestro llano. Y con respecto a lo del tema de los concursos, no tenemos nada sin lo que es oficial planteado. Ya depende de los niños que nos acompañen el sábado por la mañana, y dependiendo de los niños que nos acompañen, pues algún detallito les haremos. Los sacos los tenemos buscados, localizados, ya por si... Sí. Pero ya te digo, el problema que hay, que aquí hay muy poquitos niños, ya los niños que había ya son ya más un poquito más adultos, ya no entran en la temática de jugar a juegos infantiles, ¿sabes? Ya están fuera de esa faceta, pero dependiendo si vienen, y dependiendo de quién, el número que venga, algo le haremos, seguro. Claro que sí. Pues todo ello en Cotomulera, que ya decíamos hace muy poco, además, desarrollaba, organizaba esa nueva edición del concurso de migas, y de cara a próximas fechas, bueno, una vez que arrancó el concurso, ahora las cruces de mayo, podemos decir, ¿no?, que poco a poco la máquina engrasándose para ir desarrollando ya lo que es la programación habitual de la asociación, ¿no? Exactamente, también estamos a pensar a ver si el ayuntamiento decide o no decide si es romería o no, que también estamos inscritos. La última vez que yo tuve contacto con un responsable del ayuntamiento, la verdad es que eran muy poquitas, éramos tres nada más los que habíamos inscrito. Después ya me han comentado que hay algunas más, y ya una vez que pasemos las cruces de mayo sería el próximo objetivo, la romería, a ver si poquito a poco conseguimos que no se pierda, no que siga adelante, por lo menos que no se pierda. ¿Sabe? Claro que sí, pues todo ello sobre citas que iremos viendo también, pero por lo pronto este fin de semana, la crujía de Gamones, nada más y nada menos, en el caso de nuestra localidad, la fiesta más tradicional, que sin duda marca la, a lo que es nuestro municipio, a los ubriqueños y ubriqueñas. Y nada, Antonio, si te parece, nos quedamos con una invitación a las personas que nos estén escuchando, ¿verdad?, para que se pasen por allí, por Coto Mulera, también este fin de semana. Exactamente. Yo sé que es muy difícil, que no les pida de camino, pero que vamos, que aquí nos tiene. En caso de que quieran darse un paseíto, aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos, y verás tú como también echan una tarde o una tarde-noche muy agradable. Por supuesto que sí. Antonio, lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Buenos días, Juan Carlos. Son más blancos mis pañales que a los que a ti te pusieron. Soy hija de buenos padres, lo que no tengo dinero, la vergüenza es la que vale. Al igual que la Asociación de Vecinos del Algarrobal, la Asociación de Vecinos Antonio Vega ya tiene la experiencia previa de haber organizado una fiesta en nuestra localidad. Después de todo este periodo de 2 años que hemos tenido sin poder desarrollar actividades a causa de la pandemia. En febrero, llevaron a cabo la jamona que les permitió tener ese primer toma de contacto con el público, con la gente, pero también con los propios vecinos para conocer si seguían intacto, ¿no?, esa labor de voluntariado que realizan las asociaciones de vecinos. Eso imagino que habrá sido importante a la hora también de participar en la celebración de las Cruces de Mayo. Vamos a hablar de cómo Antonio Vega va a celebrar la Crujía de Gamones. Lo vamos a hacer con Antonio Romero. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, esa experiencia previa con la jamoná ya os permite a vosotros saber cómo trabajar después de esa ausencia de 2 años, ¿no? En cierto modo, sí que tenéis ese rodaje hecho, ¿no? Se puede decir. Pues sí, la verdad que la jamoná salió bien. El tema de colaboración por parte de los vecinos y de la gente, estuvimos bien. Y estupenda la jamoná, faltó de todo, pero bueno, lo que es la experiencia a la hora de colaborar, estuvo bien. Exacto, eso es importante porque es lo que hace además también que la Cruces de Mayo con la Crujía de Gamones pueda salir adelante. El hecho de que los barrios, las personas que trabajan en los barrios, sean a través de colectivos vecinales o no, asuman esta fiesta y se encarguen de las candelas y de toda la organización de esa jornada durante esas horas, es elemental, ¿no? Sin ellos, sin esa colaboración, no existiría la fiesta, ¿verdad? Claro, la verdad es que eso que... Día para untarse y preparar, y bueno, ya llevan varias semanas el día allí queriendo con ideas, con esto, con lo otro, para engalanar la plaza, pero tú sabes, hasta última hora no proyecto mucho, pero hasta última hora no se pega el apretón fuerte. Claro. Bueno, vamos a hablar, si te parece, Antonio, de lo que habéis preparado vosotros en Antonio Vega, colectivo vecinal que va a celebrar la Crujía de Gamones en su barrio. ¿Cómo lo vais a hacer? No, lo vamos a hacer como todos los años. Sí. Este año con la novedad de que hemos solicitado una candela un poquito más pequeña para los críos allí en lo que es la plaza. Allí en la plaza, a ver dónde nos la ubican. No sabemos si nos harán un redondeo, tendremos que poner lo que, como en una ocasión hicimos, poner un bidón para no dañar suelo, no sé. Yeah. Nosotros aquel año salió, fue improvisado y lo hicimos con una especie de bidón. Sí. Este año se la ha solicitado el Ayuntamiento, no sé si ellos verán viable poner un bidón o poner algo debajo, no sé, o hacerlo fuera, no sé. Y esa es la novedad, poner la candelita legal ya, digamos, para los críos, con la idea de hacer como, por ejemplo, el sacrificio, que una especie de curso de crujía de gamones a los más pequeños. Sí. No sé si por parte mía, yo desde luego no sería el profesor porque yo no soy muy bueno para el tema este. Habría que contratar Pirri, pero bueno. Y el tema, en plan broma, ya... El tema ese, para que los críos... Luego la candela grande estaría más ubicada en aquel lado que el tema de los críos para eso, para que estén más tranquilos, no haya tanto... Sabes que los grandes siempre... club es más fuerte y la candela es más grande y es más peligroso. Entonces, pues esa es la idea. El tema de encenderla a lo mejor a las 5 o a las 6 de la tarde, algo más temprano para ellos, y hacer lo que es una poquita convivencia, encalanar la plaza, que la van a adornar porque se han presentado al concurso este de de adorno de las plazas y demás. Uh-huh. Y hasta ahí te puedo contar ya. Bueno, pues son aspectos y son novedades importantes, ¿no? Los que tenéis en Antonio Vega, por un lado, intentar llevar la fiesta a los más pequeños a través de esa especie de curso de crujía de gamones que se va a llevar a cabo con una candela específica para los menores. ¿Dónde vais a ubicar la candela grande entonces? ¿Van las dos juntas? ¿Cambia? No, la candela grande va donde va todos los años. Eso. Lo que es en el cruce que estuve de parlamentario, sí, hacia Antonio Vega. Sí, sí, sí. Allí ponen la de siempre, de todos los años, uh-huh, que la pone el ayuntamiento. Uh-huh. Y luego nosotros, lo que te he dicho, lo que es justamente donde nosotros tenemos la plazoleta, uh-huh, más adentro hacia la barriga de Antonio Vega, sí, allí ya te digo, improvisamos una con un barreño de lata y la verdad que salió bien, uh-huh, fue positivo, los críos disfrutaron bastante porque era muy chiquitita y era para ellos nada más. Uh-huh. Y incluso había padres por detrás con una caja de cartón para cuando yo daba en la piedra, le daba tú para que se lo creyeran más. Bueno, estuvo curioso y salió bien y la verdad pues lo hemos pensado así para los más chicos. Uh-huh. Y en realidad vamos a poner allí, pero ya te digo, no sé si pondremos un bidón por el tema de no dañar suelo, uh-huh, o que lo tenemos previsto. Si, por ejemplo, el ayuntamiento dijera, pues no se puede poner porque nos vamos a cargar lo que es el suelo de la plaza o lo que es la propia vía de circulación, uh-huh, no se puede poner, pues lo haríamos en el bidón y ya está. Claro, tampoco... pero se ha solicitado la candela para que sepan que ese es otro punto también donde va a haber candela. Solicita. Sí. Claro, exacto. Bueno. Va a haber un responsable allí para eso, es lo que te digo. Uh-huh. Creo que, no te lo puedo decir con certeza, creo que le va a dar una gorra a los mazagalillos, no sé, uh-huh, que estén allí, que sean de socios, no sé. Uh-huh. Los zagales que... Algo tengo yo pensado, creo que he escuchado. Claro. Esto lo llevan por otro lado, uh-huh, la directiva y no... Esa candela, Antonio, imagino que se encenderá primero y se apagará también antes, ¿no? Será... Sí, claro. Uh-huh. El tema es porque... El tema que nosotros tenemos es que la plazoleta donde nosotros vamos a engalanar nos queda muy lejos de la candela grande. Mm. Entonces, con el tema de se van a poner unos objetos y unas cosas, entonces hay que estar pendiente allí, no te puedes retirar. Entonces, se hizo eso improvisado lo de la última vez a los críos, el barreñito este. Entonces, ya te da la opción de estar allí con los críos, disfrutan ellos, estás pendiente a la plaza, llega después el jurado del ayuntamiento, valora lo que es la plaza y hacemos lo que es una poquita convivencia allí, ya haremos un choricito allí en la candela, la brasa, ya nos tomaremos allí una cerveza, no sé. Uh-huh. Cada uno aportará lo que pueda, uno llevará una tortilla, otro llevará algo y allí improvisaremos y haremos una poquita de convivencia allí, bueno, todo el que quiera llegar. Claro, es uno de los aspectos que característicos también de Antonio Vega, ¿no? El hecho de que se decora lo que es la plaza donde que todos conocemos, que es donde se celebra la jamona, es la plaza que se decora, la que se prepara con la cruz, y este año además también, como me decía, ¿no?, siguiendo la experiencia del anterior, con esa pequeña candela para los pequeños, pero la candela grande se coloca en ese cruce que hay un poco más para abajo, y es porque no hay otro espacio, ¿no? Porque si no, lo que tú decías, puede dañar el suelo de la plaza, y es por ello por lo que se lleva la candela hasta esta otra ubicación. Y claro, eso deja un poco así, ¿no?, el espacio dividido, ¿no?, en dos partes. Claro, nos cogemos lejos y realmente en lo que es la intersección este en el cruce hay otra plaza enfrente. Sí, sí, es verdad. Hay un pequeño parque infantil. Sí, sí, sí. Pero aquello no inspira para decorar, no inspira para decorar igual que inspira la plaza vuestra. Y aparte que no es nuestro sitio, claro, digamos... De reunión, normalmente todo lo que es los vecinos y todos los que estamos, siempre estamos en la otra plaza. Sí, sí, sí. Entonces, hay unos naranjos, tenemos el punto de luz que nos ponen una guirnalda, ¿no? Sí. No es lo varias mismo. Cosas que no nos facilita ponerla en el otro lado. Claro. La candela que ya está allí, que va a tener su leña, lo que tendrá que ya yo hablaré o se hablará con alguien que se haga más responsable de ella. Claro. Y en este lado pues estaremos con los más pequeños. Uh-huh. La idea de empezarla antes, porque son pequeños y lo disfruten ellos antes, evidentemente se acabará antes. Claro. O no. Bueno, dependerá del ímpetu de los pequeños. Eso te va a decir. Dependerá del ímpetu de los niños, que tienen, están cargados de pila. Cuando están cargados de pila, tienen carrete. Los chagales están con ganas, ¿eh? Exacto. No sé, llevan tiempo sin gamones, llevan... te lo digo desde la experiencia mía. El mío llevan que vamos a ir por los gamones, que vamos a ir por... Espérate, chiquillo. Espérate, que cuando vaya a llegar la hora van a estar secos. Bueno, pues hay ganas, desde luego, hay entusiasmo, hay ganas, también hay por disfrutar. Ganas. En todo lo que sea motivo de fiesta y esto, la gente tiene ganas. Claro. La mona se vio y muchas cosas se está viendo. La gente tiene ganas. Bueno, una cosita, antes de pasar a otro tema. Me decía, la candela se coloca en el cruce como todos los años. Esto significa que hay que cortar también el tráfico, ¿no?, en esa vía, en esa calle. El tráfico, de todas maneras, se corta por el tema de la grande. Vale, eso, la de la grande, a la que me refiero. Entonces, a nosotros no, si se corta, lo que sería la pequeñita, si le hicieran, por ejemplo, en medio de la vía, que no lo creo, no lo sé. No, tampoco nos afectaría porque está corta por la otra. Claro. El acceso por esta zona permanece cortado, ¿no? Pues sí. Durante... Tienes la opción de subir para arriba por el... O bien subes por lo que es el garro va para arriba, o bien subes por lo que es la avenida parlamentaria hacia arriba, hacia el colegio. Vale. Es verdad que lo que es la zona de Antonio Vega, el rincón y eso, queda cortado a tráfico. Pero vamos, que tampoco tienes que andar... No, bueno, los vecinos... Que tuvieras que ir a aparcar algo más lejos, ¿no? Los vecinos son un poco conocedores también de las circunstancias, ¿no? Y esto es por unas horas, bueno, por el tiempo, ¿no?, en el que se lleva a cabo la festividad, sí, porque cuando se apaga la candela ya se puede pasar por el lado. Un horario de parte de seguridad y de ayuntamiento, de un horario. Claro. Los vecinos son comprensibles. Cada uno de su padre y de su madre hay de todo. Hay unos que lo entienden mejor y otros que lo entienden peor. Claro, un montón. Pero es como todo. Cuando hay una carrera, se corta una calle. Cuando hay una cruz de gamones, se corta la calle. Cuando hay una Semana Santa, se corta la calle. Y si no le gustan, no va, lógicamente no va a estar contento. Claro. Bueno, decíamos que vais a participar vosotros en el concurso de decoración de barriadas este año, ¿verdad? Sí, llevamos varios años. Tenemos un primer premio, incluso. Y un segundo, no sé. Tenéis varios premios acumulados, ¿no?, desde la asociación de vecinos. Y bueno, ¿qué habéis preparado de manera especial para este año, para el concurso? Pues si te digo la verdad, lo tienen esta gente como en secreto. Están herméticas, no sueltan prendas. Algo tienen, ellas han cogido cosas, objetos de campo y de cosas, no sé. Algo tienen. Bueno, pero no digan nada, porque se tienen secreto. No, es que sinceramente no te puedo decir, porque si fuera, pues mira, por lo menos así, pero es que no te puedo decir. Es verdad que cada vez tienen más dudas, porque el año se puso una flor, ahora no quieren repetir, ahora no sé. Necesitáis evidentemente también pues las contribuciones que llegan, ¿no?, desde el ayuntamiento para pues asumir la celebración de la crujía de gamones con todas estas con todos los aliños, ¿no?, desde el concurso de decoración de barriada, con las candelas, además, no sé si para vosotros también, bueno, pues todo ese trabajo previo conlleva también evidentemente la solicitud, ¿no?, de las autorizaciones y los permisos, ¿no? Claro, eso está todo, eso se mandó por lo que es la solicitud de candela, la guirnalda, todo eso sí, eso está todo correcto y todo mandado. ¿Qué hay de la leña en vuestro caso? ¿Cómo la carreáis? La leña, tenemos leña, yo creo que el ayuntamiento ha aportado leña, porque anoche precisamente llamaron a mi mujer para dónde tienen que aceptar la parte de leña, no sé qué, y yo creo que el ayuntamiento aporta leña. Nosotros tenemos una poquita leña guardada de la zambomba, que es la que pensaba yo poner para los críos chicos. No es mucha, pero para los críos va a haber. Ya te digo, no sé, como también está el tema de que esto no es como antes, como cuando éramos críos, que íbamos ahí a la sierra y cortábamos y bajábamos y nos ayudaban los mayores. Pero hoy en día, pues no es... Primero que no te permiten. Te va a cortar cualquier rama, corta algo y te coge el ceprono, te coge el... y te funden. No, esto no es como antes, desgraciadamente no es como antes. Esto de guardar leña a los niños, la cueva, y ojalá volviera eso, pero menos play, ¿eh? Desgraciadamente no es así. Esto lo hemos comentado y lo comentaremos más, desde luego, conversando con las asociaciones de vecinos, cómo la fiesta de la Crujía de Gamones, que es tan identitaria, tan propia de Ubrique, tan tradicional, pero experimenta cambios a lo mejor que son lentos, pero son cambios al fin y al cabo. Por ejemplo, el tema de la leña fue un cambio de hace ya varios años, pero luego está el tema de las actividades, y por eso te iba a preguntar ahora, Antonio, las actividades que se puedan realizar en los barrios para los pequeños, para los mayores. Yo recuerdo que antes, durante toda esta semana previa, había competiciones, había concursos, había juegos de la manzana, todas las tardes se reunían los niños, el columpio. Eso yo me crié en el casco antiguo y todo eso sí lo vivió. Aquí se hace, pero lo hacemos nosotros, todas esas actividades las dejamos para la verbena en junio. Hacemos, lo juntamos todo. El mismo día es lo que te digo, cuando hacemos lo del torito infantil, sí. Hacemos los concursos de dibujo para los niños, de ajedrez para los grandes, las tartas, todo eso. Claro, es lo que te estaba comentando, ¿no? El hecho de que los menores, bueno, la vida social que tienen, por así decirlo, ¿no? Con actividades extraescolares por las tardes, de lunes a viernes, con esa vida que tenemos también los adultos un poco loca, ¿no? De no parar continuamente el trabajo, imposibilita, hace que sea imposible el que se pueda llevar a cabo esas tardes de juegos como se hacía antaño, ¿no? También la vida cambia y la fiesta, pues tiene que cambiar también, ¿no? Y la verdad es que eso es impensable ahora mismo. Una pena. Yo me acuerdo que salía, yo tenía escuela hasta por la tarde. Claro, es que era. Y daba tiempo para todo, y hoy en día, pues no sé, uno tiene los sacales de todo. Si no es padre, es fútbol. Si no es fútbol, es inglés. Si no es en natación. Si no es aquí, bueno, no sé. Esto es lo que estamos hablando. La vida va cambiando y es así. Tendremos que adaptar lo que hay. Claro, es verdad que antes hasta incluso por las tardes había colegio y daba tiempo para hacer las actividades de las cruces, para estar muy pendiente también. Además, de hecho, antes el 3 de mayo era el día de las cruces, cayera cuando cayera, y podía caer precisamente en un día de cole, ¿no? Daba igual. Sí, hombre, también. Yo también te digo una cosa, en este aspecto lo veo bien, porque de con sábado viene más gente de fuera, incrementan las fiestas, y después que te puedes quedar algo más tarde con los críos, no es lo mismo. Es lo mismo, pero luego lo otro sí lo son parte. Eso de hacer los sacarle una cueva, y los mayores ir a cortarle un lantico, una rama, y que bajaran ellos, eso sí lo son parte. Lo que pasa que es lo que te digo. No hay. Esa opción es inviable porque te vas ahí arriba, cortas cualquier cosa, aun gente que sepa, esté cualificada y sepa lo que está cortando, aun así tienes problemas, pues entonces. No, claro, se puede. Claro. Aprovechan con cuatro palés la gente que tira muebles, que no se debe, porque ahí los muebles están tratados con barnices y cosas. Bueno, no se debe eso. Pero ¿quién para eso? La gente lo pone allí y ya tú no te lo vas a quedar allí, ni la asociación, tú ya lo echas a la candela. Yo, el que sea, ¿Otra? Bueno, servicio de Ambigú. ¿Vais a tener también, Antonio Vega, servicio de Ambigú? No. Es una poquita convivencia de aquí, de los que estamos colocando cosas y eso. Vale. Cada uno va a aportar, uno va a aportar una tortilla, el otro aportará una Coca-Cola, el otro. Echaremos la noche allí con los zagales y eso, la tarde, y poco más. O sea, vais a hacerlo de manera tradicional. Digo, tenemos un bar enfrente que está todo el año pagando y él no va a cerrar y al final para meterte en un verena y vender cuatro y no ganar. No compensa. La verdad que no. Que una cerveza parece la paga al hombre y ya está. Muy bien, pues luego sí que tendréis en verano ya preparada, me decían, la verbena de verano. ¿Vais a ir a por ella? En verano sí, en verano haremos lo del torito infantil y la paella y se apuntarán a dibujo y. Y a ver lo que se inventa, si se inventa algo nuevo, a ver, no sé. Bueno, la asociación de vecinos Antonio Vega, que apuesta por todas las celebraciones, ¿no?, populares, por todas las fiestas que se impulsan desde los barrios, y evidentemente la Crujía de Gamones es una de ellas, las más importantes, así que ahí estáis también con todo este conjunto de actividades. Presentándoos al concurso de decoración de barriada, decías que habéis ganado premio, estaba yo buscando por aquí, evidentemente el último año que se celebró, en 2019, ganasteis el primer premio del concurso de decoración de barriada, también Misión Rescate y Caldereto fueron segundo y tercer premio, hay que mencionarlo, y este año, bueno, pues apostáis también por estar ahí, ¿no?, en ese concurso, en esa convocatoria. Sí, algo haremos, por lo menos para estar distraído y tener la excusa de estando allí a preparar aquello. Bueno, que no... Sí. Un poquillo ya... No riña, y no, yo aquí, tú allí, esto así, esto, no sé. Pero eso es cosa de... Eso se van a encargar las mujeres, yo no... Bueno, pues la celebración de la Crujía de Gamones, que llega después de dos años también a la barriada Antonio Vega, con todo lo que se ha preparado por parte de este colectivo. ¿Cuántos sois los que estáis trabajando en las cruces, Antonio? ¿Todas las juntas directivas? Que son los que siempre, bueno, un poco los que están más visibles, ¿no?, a la hora de trabajar. Sí, hay gente que aún tiene más intención de colaborar y por el trabajo, por lo que sea, no puede. Bueno, a ver si algún día... puede, y a ver si hay gente joven que vaya llegando y se aporte y de idea y no sé. Sí, pero Antonio... Aquí hago yo ese llamamiento, que allí hay mucha gente joven y la verdad que se hacen falta. Tenéis un... Falta. Te iba a decir que tenéis un grupito bueno de trabajo, ¿eh?, en Antonio Vega. Bueno, tú sabes. No es malo. Hombre... ¿Y hace mejor? Lo que hace mejor no en el sentido de los que están lo están haciendo mal, sino que volvemos a lo mismo y siempre te digo lo mismo, gente muy mayor y necesitamos gente más joven que aporte otro tipo de idea, que tienen otro tipo de tienen más fuerza a la hora de hacer algo, el tema de, por ejemplo, se podría montar, por ejemplo, un columpio, que las mujeres mayores se pudo bien alguna coplita, pero es que uno no lo puede, no es que yo me quiera poner, pero siempre no, hay gente que no puede tanto. Entonces, sí, mira, pero... más gente, pues mira, pues ponemos aquí, pues, es que gente, lo que digo, hay gente muy mayor y tienen que, a ver si, aquí hago un llamamiento, a ver si hay gente más nueva que se pegue más, por ejemplo, a mí, que yo no quiero protagonismo ninguno, yo... Mira, Antonio, pues hacemos esto, ¿qué te parece? Pues esto o lo otro, Antonio, fulano, mengano, que no soy yo, es que yo doy aquí en la radio el que habla, pero que yo no soy aquí, ¿entiendes? Sí, pero te lo comentaba, el comentario, Antonio, lo decía, porque tenéis un grupito bueno de trabajo, eso se demuestra el hecho de que estáis, bueno, al 100% con todas las actividades, ¿no? Cuando llega Carnaval, ahí tenéis la fiesta gastronómica, cuando llega Cruce, aquí estáis también, cuando llega la verbena de verano, y todo ello se suma además a todo ese trabajo de dinamización vecinal y cultural que lleváis a cabo durante todo el año en el barrio, porque vuestra sede es muy activa, hay actividades en verano, hay iniciativas, en fin... No es una asociación pagada que a lo mejor tiene parada, que tiene cuatro o cinco actuaciones al año. No, vosotros estáis prácticamente durante todo el año trabajando, el grupito que soy, con toda la comunidad de vecinos que conforman Antonio Vega. Y bueno, pues eso también da vida, ¿no?, al barrio y es lo importante, es lo que hay que mantener, ¿verdad? Pues claro. Y luego eso que este salón, tenemos el Zumba en el salón, no sé, gente que busca otro tipo de actividades, pero... que ya te digo, no es lo que uno, lo que uno quiere, no es lo que uno realmente quiere, no es lo que sale. Las cosas salen es como hablaba antes, con tal y como van viniendo. Claro. Bueno, Antonio, nos queda invitar. Antonio Vega es otro de los puntos que hay que visitar, que hay que conocer. Recordemos que el último año ganó además el concurso de decoración de barriada del primer premio, así que no podemos dejar pasar la oportunidad de visitar la plaza Antonio Vega y de llevarnos unos cuantos gamoncitos para crujirlos en la candela, los pequeños en la suya y los grandes, los mayores en la otra. ¿Invitamos? Sí. Invitan, el que quiera acercarse, que se acerque, lo que hemos dicho, servicio de bar no vale. Pero bueno, que vean la plaza, el jurado que puntúe, que tenga, que valore el esfuerzo y ya está. Bueno, evidentemente hay más plazoletas, tendrá que puntuar lo que tenga que puntuar. Pero yo voy a defender lo mío. Que puntúe. Ya está. Muy bien. Perfecto. Pues Antonio, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutéis de la crujía de Gamones. Pues venga, ustedes. Bailar, muchachos, bailar y dejarse de cuestiones, que a los bailes no se va a meterse en los rincones. Bailar, muchachos, bailar.